coni, coconito, coni, coni, qué cara. Yo le daba su maitito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué cara. Yo le daba su maitito, siempre sí, pero ahora no hay. Y en medio de la sabana, un coconito. Todos los días un ana le baja maitel cerrito, así le baja su hermana al otro güey su maicito. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. No le des mi caridad a mujer que tenga dueño. Dice por ahí un refrán, vulgar pero verdadero, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito.